Buenos días, queridos alumnos. Soy el doctor Pedro Villavicencio Gallardo, docente encargado de la parte práctica del curso de odontopediatría. Les doy la bienvenida al blog que he creado, con la finalidad de poder una comunicación más fluida y constante con ustedes, con el objetivo de hacer que el aprendizaje sea permanente. Muchas gracias por su atención.